Concretamente, hoy es el día del locutor o la locutora, ¿eh? Un homenaje para ella y para ellos. Yo no. Paso. No soy locutor, tampoco soy periodista, somos comunicadores sociales nada más. Pero homenajear a los locutores, a las locutoras. A ver, vamos con un audio que nos mandó Carlitos Marino, un amigo, a ver qué es lo que dice ese audio para representar a un locutor, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un locutor? Bueno, Ramón, entonces, por favor, una plantita de lechuga te pido y un poquito, un kilo de esos tomates que tiene por allá. Está bien, señora, pero ¿por qué no lleva estos tomates redonditos? Llenos de vida que recorren cada centímetro de su ser. Siente la frescura de esta fruta que está esperando por usted desde muy temprano y puede ser la ensalada que tanto ansiaba ser. Bueno, los tomates sería entonces nada más. Feliz día para aquellos que sienten pasión en lo que dicen. 3 de julio, Día del Locutor. No, realmente te envolvió a la señora cuando fue a comprar los tomates. Esto representa las voces, fundamentalmente, buenas voces. Pero vamos a recordar cómo se inició la radiofonía argentina. Posiblemente, yo me acuerdo del Gustavo de Tango Club, todo eso ahí, me acuerdo de los locutores que tenía. Vamos a recordar 5 minutos, capaz que hay mucho detrás del recuerdo, muchas ya mucho detrás del recuerdo. ¿Cómo era la radiofonía argentina? La radio de Buenos Aires, que a Mitre, la radio. ¿Cómo es? Había muchas radios, Rivadavia, bueno, El Mundo, la radio del Mundo, grandes, y los tres Tango Club estaba en Radio Splendid, así que escuchemos la década del 1940, 50, cómo se manejaban los locutores y locutoras en esa época. ¡Ay, compañero! Su remedio he tomado y en un minuto me siento ya curado. Venga un abrazo por este gran consejo. Deje que cante con entusiasta voz. Habiendo tantas chicas, ¿qué me importa ese amor? Y con café aspirina me río del dolor. En aceite, la calidad se llama Ricoltore. Venga del aire del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. Quiero levantarse, ponme píldoras rosas al acostarse, chiquititas, pero cumplidoras. Tome hiperbotina malesi, una cucharadita equivale a un día de campo. Toma seneguina y déjate de toser. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. Oh, esto es magnífico. La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. A buscar el juguete que me toca este año. ¿Dónde es? En la oficina del correo. Vale que te dan una muñeca. ¿Qué me mandó a los Reyes Magos? No lo sabes. ¡Evita! Es otra oferta extraordinaria de Tienda La Imperial de Cifachi Diagonal. La casa del público inteligente porque solo compra al contado. El suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del Aire. ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio? Revista Temporada causa sensación con últimos modelos llegados por avión. Tu piloto no entra a fumar, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto que es impermeable, es piloto. Y siempre está a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Far West. Ah, qué refrescante sensación de bienestar. Espuma protectora de Colino, refresca más mi boca, protege más mi dientes, embellece mi sonrisa. Colino, Colino, Colino. Cubita, cubita, ta ta ta ta, cubita, cubita, ta ta ta ta, tome vino, cubita, ta ta ta ta, y después me cuenta. Ubita, ubita es natural, ubita, ubita no tiene igual. Vino, vino, ubita, ta ta ta ta, es de doble, ta ta ta ta ta. Es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad y en tres plumas, licor de café al coñac. Tres plumas, licor de café de... ¡Vamos a Huico Coñac! ¡Vamos a Huico Coñac! Alegría y diversión con el Winco Fon. ¡Con el Winco Fon!